El diario Rodong Sinmun de Corea publicó en su edición del día 6 el editorial titulado El séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea marcará punto de viraje histórico en el cumplimiento de la causa revolucionaria del Chuche, que dice en particular. A partir de hoy, en Pyongyang, capital de la revolución, se convoca el séptimo congreso del partido, gracias a la elevada pasión política de todos los militantes del partido, los miembros del Ejército Popular y demás sectores de la población, bajo su gran esperanza y en medio de que se concentra la atención del mundo. Este congreso es el cónclave de los triunfadores que se inscribirá con letras mayúsculas en la historia de nuestro partido y de la humanidad. El presente congreso hará balance orgulloso de los logros obtenidos en la revolución y la construcción por nuestro partido bajo la acertada dirección de los grandes líderes y del estimado mariscal. Y sobre su base extenderá el luminoso proyecto para culminar a la perfección la causa de la construcción del Estado socialista poderoso y próspero a la máxima velocidad. Por todo esto, este encuentro constituye la cita del nuevo avance general que hace a nuestro pueblo levantarse y avanzar en general para adelantar la victoria final con la fe en la victoria y la clara meta.